Alguien nos mandó al frente con la imprenta. Cayó la cana y nos cagaron a tiros. Tengo que ir a curar a un amigo. Me das un abrazo. ¿Cuándo supiste de Paco por última vez? Bueno, cuando trajo a la nena a casa. ¿Y después de eso? No lo volví a ver más. Dicen que tienen los 400.000 sí o sí. Lo van a matar a mi abuelo. Esta casa es lo único que nos queda de tu padre. ¿Que sos capaz de dejar morir una persona por honrar la memoria de otra, mamá? ¿Qué me estás diciendo? Entonces no sabes si el abuelo de verdad tiene que ver con esto. Te recuerdo que tu viejo está secuestrado y que ese tipo nos va a prestar la plata para salvarlo. ¿Vamos a ir a buscarlo o no? No, la verdad es que no la entiendo. Yo sé que lo que les pasó fue terrible, pero ¿qué hacemos con eso, abuelo? Me gustaría que se muriera. Nadie puede odiar hacia su... No es odio, es la satisfacción de ver cómo la vida se encarga de que cada uno pague sus cuentas. Tú te mereces perdonar. Siempre una ópera prima trae mucha ansiedad para ver. Y no me quiero explayar mucho para contar de qué se trata esta película, ni quién es la directora y creadora de esta película. Mejor, escuchémosla. Ella es Lucía Cedrón. ¿Cómo se fue gestando en tu cabeza Cordero de Dios? Mira, empecé a escribir en enero del 2004 y filmé en febrero del 2007. O sea que fueron 3 años de un largo proceso de escritura, a lo largo del cual le escribí 33 versiones. Y empecé en realidad a raíz de un cortito que escribí la noche anterior a que asumiera Kirchner por primera vez, que si nos volvemos a poner en ese contexto político y social que estaba viviendo la Argentina, yo tenía una sensación de estar viviendo como una encrucijada política, digamos, en el país, de cosas, sensaciones de decisiones importantes que estaba tomando la Argentina como pueblo, digamos, y las cosas que estaban sucediendo. Y la noche anterior hice un sueño, me desperté en mitad de la noche, lo escribí, y cuando terminé de escribirlo dije, ¿a qué cuando me despierto escribo una película? Me espanté a la mañana, me olvidé, me fui a la, escuché el discurso, me fui a la plaza, y cuando volví me puse a escribir un cortito. El cortito era la historia de un hombre que liberaban de un secuestro, y era toda la caminata de vuelta con todos los recuerdos de algunos momentos de su vida. Y ahí me empecé a plantear dónde situar ese corto, ese secuestro, si en la década del 70 o en el 2002. En el 70 tenía una serie de implicancias que me interesaban, y en el 2002 tenía otra tanta serie de implicancias que también me interesaba. Y entonces estaba ahí en esa duda, cuando en paralelo también estaba pensando en esta idea del tiempo. Viste que es muy occidental esta idea del tiempo lineal, ¿no? Me interesaba pensar, digamos, en esta cosa de, bueno, que explica muy bien Dolores, de la imagen de una espiral donde las cosas van y vienen, digamos, y de la convivencia de uno con su pasado constantemente, porque la memoria es caprichosa y sinuosa a la vez y va y viene como se le canta. Entonces, juntando todas estas ideas y bueno, con la convicción por otro lado, obviamente, que esto es como la piedra fundamental de la película, de que todo nuestro presente está teñido y marcado por nuestro pasado reciente y no tan reciente, digamos, se me ocurrió utilizar las dos temporalidades, ¿no? Y de tratar de hilar la historia de esta familia, tratando de ver de qué manera, digamos, el presente de esta familia estaba totalmente atravesado por el pasado y de qué manera el pasado actuaba activamente, digamos, en la resolución del presente, ¿no? ¿Y qué te pasó cuando la terminaste la película, cuando la viste por primera vez? No me gustó nada. No vale reírse. Una pataleta, se me mataban de risa el director de fotografía y el director de sonido con quienes estaba, menos mal, nada más en el laboratorio. No me dio ni 5 de pelota, obviamente. Y nada, después la volví a ver y empecé a mirar. Supongo que es como un hijo, no sé, no tengo hijos, pero esa cosa de estar gestándolo durante mucho tiempo, imaginándote cómo puede ser, qué le va a gustar, cuáles van a ser sus barajas, sus debilidades. y de repente te enfrentás con un tipo de carne y hueso, que es, qué sé yo, con determinadas características físicas y con una personalidad que se va a ir diseñando poco a poco. Bueno, el caso de la película es un poco así, vos la imaginás, la pensás, la cuidás y la haces durante un momento, la amasás, viste, viva dentro tuyo, en tu imaginario, durante un montón de tiempo, en mi caso durante 3 años, hasta que la ves afuera, ya está. Y además, como diría Kandinsky, las obras no se terminan, sino que se abandonan. Bueno, nada, hay un momento donde tuve que tirar la toalla y ese momento fue bastante doloroso. En ausencia. Ajá. Ese corto es como, más allá de la piedra fundamental de Cordero de Dios, o da la casualidad que vas siempre tratando temas que tengan que ver, valga la redundancia, con esa temática. Hay cosas que uno no hace a nivel consciente, con registro consciente de, voy a tratar siempre estos temas o de esta manera. Igualmente te quiero decir una cosa, para mí Cordero de Dios no es una película sobre los 70s, ¿eh? Justamente, digamos, eso es lo que me parece que puede ser interesante esta película dentro del corpus cinematográfico argentino sobre algunos temas. Esta película es una película sobre el presente. La película se desarrolla en el 2002 y tiene que ver con el presente. Lo que sucede es que la película se interroga constantemente sobre de qué manera el presente, como te decía hace un rato, está afectado por nuestra historia, por nuestro pasado. Y entonces la historia empieza a entrar y a funcionar y a articularse con respecto al presente de esa manera. Eso por un lado. Y por otro lado, también en los dos casos, en Ausencia y Cordero de Dios, creo que son dos propuestas que tienen un contexto político histórico, pero que no dejan de tratar temáticas que responden a ciertos arquetipos, tal vez te diría, o sea, que tratan del género humano en sí, y casi te diría, en algunos casos, creo que podemos decir que tienden hacia cierta universalidad, digamos. O sea, el corto en Ausencia es una mujer que hace un test de embarazo y son los 5 minutos de la espera al resultado donde ella está potencialmente embarazada o no de un hombre muerto. Eso, digamos, podría ser el caso de una mujer maliana exiliada en Alemania, una mujer pakistaní inmigrada en Inglaterra o sin ningún tipo de inmigración, una desocupada escocesa la mujer de un reo, en fin, digamos, hay algunos contextos que hacen que... Sí, que hacen a la vida misma, como dice la frase hecha, ¿no? ¿Cómo? Que hacen a la vida misma, como dice la frase hecha. Totalmente. Pero entonces, yo utilizo esos contextos históricos políticos porque son los que yo conozco mejor y en los que me siento cómoda para construir y contar una historia. Pero en definitiva, te estoy contando la problemática de una mujer ante su soledad y la potencial vida de un ser humano nuevo, ¿viste? Entonces, esas cosas... Bueno, digamos, y el Cordero de Dios es la historia de una familia que se ve atravesada por diferentes momentos dolorosos de su historia y de su país, pero tiene que ver esencialmente con las relaciones humanas y los vínculos entre estas personas, que también tienen un contexto importante, histórico y político, pero no dejan de contar la historia de esta familia. Sí, digamos que lo importante es lo que me acabas de decir, que no es una película sobre el pasado, sino sobre el presente y que refleja las relaciones humanas de cualquier familia. Sí. Que ha sido atravesada por esta... Digamos, yo creo que todas las familias recelan secretos, todas las familias tienen silencios, todas las familias tienen rencores, pesos de los silencios, de los no dichos. Todas las familias tienen ese tipo de heridas y todas tienen dificultades de comunicación, muchos a veces... Y aparte, bueno, hice una película también sobre algunos temas que a mí me interesan y que quiero compartir más como interrogantes que como certezas con los espectadores, que tienen que ver como, por ejemplo, como el silencio como acto de amor, que creo algo empezamos a hablar ayer de eso. Mm. ¿Viste? ¿Hasta qué punto es legítimo o no cuando por proteger o cuidar a alguien que vos querés de un sufrimiento potencial, esconderle una parte de la información que atiña a su historia? Bueno, eso para mí es una pregunta que yo me hago, digamos, y no tengo una respuesta cerrada, clara, al respecto. Sí. La última. ¿Cuál es la próxima película? Me encantaría poder contestártelo. Qué lástima, no tengo la exclusiva. No, pero ni yo tengo la exclusiva, mirá, si te sirve de consuelo. El papá de Lucía se llamaba Jorge Cedrón y era cineasta, simpatizaba con los montoneros y filmó la mítica película Operación Masacre, la obra literaria cumbre de Rodolfo Walsh, que reconstruye los fusilamientos civiles de los basurales de José León Suárez allá por 1956. Por este motivo, Lucía se tuvo que exiliar en París. Que esto es lo que acabamos de escuchar de la voz de ella. No es una película de los 70, es una película que refleja la vida de cualquiera. Es más, no sé si vieron que yo dije la frase hecha, que es como la vida misma, pero Lucía Cedrón, con su ópera prima, Cordero de Dios, nos trajo una radiografía de nosotros, los argentinos. Lucía Cedrón pasó por Tonal y espero que le haya gustado. Esta noche se ven más atrás mis gritos, tus flores, la libertad. ¿No ves que el tiempo se quedó? Abrimos la ventana. Hay tonos que provienen de otros paisajes y hacia ellos vamos. Las miradas, lo escrito, lo vivido se reflejan en los tonos. América Latina. América profunda. Buscando el futuro en nuestro pasado. Si uno se larga a recorrer los Andes, a donde vaya, encontrará cardones. Esos inmensos cactus capaces de aguantar el frío y las alturas, el sol y el viento, de crecer solitarios entre piedras resecas, de vencer el tiempo. Solo como el cardón anda mi corazón, subiendo los brazos, rogando tu amor. Cuando uno se encuentra frente a ellos, esbeltos, erguidos, casi arrogantes, uno no deja de preguntarse, ¿de dónde vienen?